En una fiesta hay varias personas de diferentes países del mundo. Se presentan. Hola, ¿qué tal? Soy Juan de México, soy cocinero. Hola, mi nombre es George, soy de Estados Unidos, soy escritor. Hola. Mi nombre es Luis, soy español, soy peluquero. Hola, me llamo Julia. Soy de Italia. Soy secretaria, mucho gusto. Buenas noches. Soy Ariel de Cuba. Soy empleado bancario. Encantado. Yo me llamo Cristina, soy de Argentina. Soy actriz, encantada. Hola, me llamo Esteban, soy chileno. Soy vendedor de zapatos, mucho gusto. Buenas noches. Me llamo Paco, soy de Brasil, soy profesor de historia.